de su vida. Él tomándole la mano una flor de papel le regaló. Él le dijo que probara, que era lindo, ya vería si el amor que ellos hacían que jamás la dejaría. Siendo todavía una niña, por amor se entregó. Hacían que jamás la dejaría.